he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejaste, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé, es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejaste, sabiendo que mañana irás con otro al altar.